La mano conmigo, La manito conmigo. Los enamorados con las manos arriba. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Ya lo ves, he cambiado desde que no vivo aquí. Es que fumo sin parar y estoy más flaco. Siempre que no estás, no me importa vivir. Ya lo ves, he cambiado desde que no vivo aquí. Es que fumo sin parar y estoy más flaco. Desde que tú no estás, no me importa vivir. Cuéntame si es verdad lo que dicen, que el amor de tu vida resultó ser un error. Cuando estás con él, solo en mí piensas, que no encuentras en nadie lo que te daba yo. Cara a cara nos volvemos a ver y una lágrima brota de tus ojos como ayer. Perdóname, te lo juro por mi vida, aunque tú me lo pidas, no, mi amor, no puede ser. Cara a cara, frente a frente otra vez, déjame que te diga, estás más linda cada vez. Pero ya no, no me expliques motivos, sigamos confundidos, porque no puedo volver. Arriba conmigo, las palmas arriba. Palma, la palma, la palma, la palma, la palma.